Para que tú puedas dejar una herencia de violencia, va a haber que dejar las costumbres, los hábitos, la tradición, las herencias que venimos arrastrando de la casa de nuestro padre, quizá la religión, quizá hábitos que hemos adquirido. No todos son malos. Y luego también tenemos que ir entonces a la tierra que Dios nos mostrará. Dios no nos puede mostrar nada si no dejamos el pasado. Para ser más concreto, si tú no entierras tu pasado te va a enterrar a ti. Esto es parte de lo que escuchamos ayer en el programa de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández y le doy la bienvenida a una nueva audición. Hemos estado tratando el tema, fortaleciendo la familia por medio de la fe. Stephanie Campos continuará conversando con el pastor guatemalteco Josué Muñoz. Nuestra sociedad está urgida de que tengamos familias saludables en donde los niños y jóvenes puedan crecer de forma estable y segura. Por esta razón, es crucial que incluyamos la fe en el diario compartir. Escuchemos la segunda parte de nuestro tema. Acá en su programa Enfoque a la Familia seguimos abordando el tema ¿cómo contrarrestar la violencia en las familias por medio de la fe? Nos acompaña nuevamente el pastor Josué Muñoz, guatemalteco de la Iglesia Centro Internacional Príncipe de Paz. Bienvenido una vez más, don Josué. Muchas gracias, mi distinguida Stephanie. Aquí estamos a tus órdenes para continuar en lo que estábamos platicando ayer sobre este tema de contrarrestando la violencia. Así es. En nuestro programa de ayer pusimos algunas bases. Acá en Enfoque a la Familia anhelamos y buscamos y recibimos también muchos comentarios por medio de correos electrónicos, de las redes sociales, de cómo las familias están siendo atacadas por la violencia y esto está destruyendo los matrimonios, está afectando a muchas personas. ¿Cómo podemos contrarrestar la violencia en las familias? Bien, en Génesis capítulo 2, versículo 24, hay un versículo que yo siempre escucho y tú también sin duda cuando alguien se está casando. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y luego dice, y serán una sola carne. Pero me llama la atención que el pastor o el sacerdote siempre hace énfasis en la primera parte. Y quizá en la última, vamos a dividirlo en tres, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es lógico que hay que dejar por un tiempo al padre y la madre. Claro. Luego hay que unirse a su mujer, ahí está la clave. Lo otro es, será una sola carne. Claro que eso es el atractivo físico, pero el punto focal es, se unirá a su mujer. Cuando el hombre aprende a unirse a su mujer, pero no solamente para la luna de miel, no solamente por 5 años, sino durante la vejez, entonces el hombre va a tener que decir, sí, mi amor. Porque a veces esperamos que solo la esposa diga, sí, mi amor, y el hombre se quiere imponer. Y a veces tiene razón, porque a la postre él es la cabeza del hogar. Sin embargo, la esposa es la que lleva la dirección. Lo dice Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Lo cierto del caso es que cuando el esposo, en particular, aprendiera a decir, sí, mi amor, entonces las cosas van a marchar mejor. Y concluyo diciéndote que en el hogar del creyente no manda ni el hombre ni la mujer. Quien gobierna es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo gobierna un hogar, la violencia no cabe allí. Quizás en este momento nos pueda estar escuchando alguna mujer o también algún hombre, porque hemos recibido correos electrónicos de hombres que también sufren violencia. ¿Qué consejos le podríamos dar? ¿Qué tiene que hacer esa persona que dice, mi esposo, mi esposa o mi padre, mi madre me maltrata, me insulta e inclusive puede llegar hasta un problema físico? ¿Qué consejo le podríamos dar en este momento a esa persona? Que una persona está rodeada, perseguida o atacada por la violencia, lo mejor y lo único que puedo aportar es que se acerquen a Jesús, el único que da la paz. Él es el Príncipe de Paz. Donde tú estás, al lado de Jesús, estás rodeado de paz. Fuera de Jesús, uno está expuesto a todo tipo de manifestaciones del carácter. Y por esa razón, un hombre que bien tú decías que puede ser objeto de violencia por causa de su esposa, que uno cree que son los hombres los que siempre son violentos, pero hay mujeres que podrían ser violentas. Uh-huh. Sin embargo, la razón es porque esa mujer no ve que el hombre esté sujeto a Cristo o que obedezca a Cristo. Si no obedece a Cristo, entonces ella va a tratar de arreglar las cosas a su manera o al revés. Por esa razón, la violencia puede ser parte de una manifestación continua en el hogar cuando Jesús no está presente. Y aquí no estoy hablando de religión, estoy hablando de salvación. Estoy hablando de el poder de Dios para destruir las obras del diablo, que son violencia, que son pecado, que son amargura, que son todo ese tipo de manifestaciones del hombre. Uh-huh. También en ocasiones es normal ver cómo la violencia está atacando también o alcanzando a los niños. Entonces ya no solamente es algo que solamente se ve en papá y mamá, sino que al ver los niños que papá y mamá se agreden, ellos copian los patrones, entonces ya hay violencia en el kinder, hay violencia en la escuela, y ahí se inicia nuevamente una cadena de violencia. Bueno, ahí tocaste el punto más álgido de lo que yo esperaba que tú llegaras. Cuando los padres simplemente se unen para satisfacer el aspecto físico, a veces el económico, a veces el intelectual, pero olvidan que lo más importante en la familia es el aspecto espiritual. Porque lo demás pasa, lo físico pasa, lo económico se arregla, pero lo espiritual es lo que permanece. Uh-huh. Y entonces los que vienen a ser las víctimas de estas circunstancias son los hijos, los niños. Uh-huh. También en ocasiones sucede que los esposos se casan y al principio todo es mucho amor, están como en la conocida luna de miel, pero con el pasar del tiempo ya ese amor se enfría, con el pasar del tiempo ya no está el mismo respeto, ya no están los mismos halagos, sino que le damos campo como a la violencia, a las palabras descalificativas, a las palabras de humillación. ¿Cómo podemos aconsejar en esta hora a los matrimonios que nos escuchan, sin importar cuánto tiempo tengan de casados, para que mantengan vivo ese amor que algún día los unió? Yo les digo concretamente, mis amados amigos, esposos y esposas, si tú pruebas a bendecir a tu cónyuge, bendecirlos y declarar sobre ellos, tú eres lo mejor, tú eres el mejor regalo que Dios me ha dado, tú eres mi novia permanente o mi novio, mi amante, mi amigo, sin buscar recriminar o reprochar a tu cónyuge. Y luego que tú procures bendecirlo en voz baja. Yo tengo un ejemplo que sucedió en Guatemala de una mujer que su marido la violentaba mucho, especialmente cuando venía de la iglesia. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vas a profetizar sobre tu esposo cuando esté durmiendo, porque si está despierto, este no se va a dejar. Y esperaba que él se durmiera, y cuando él estaba roncando, ella recibía la señal y empezaba a profetizar sobre su marido para no despertarlo. Te profetizo que vas a ser una bendición, tú eres un siervo de Dios, tú eres predicador, tú eres el mejor esposo que Dios me ha dado, tú vas a predicar la palabra. Y cuando él se despertaba, ella se volvía a hacer la dormida. Cuando él volvía a roncar, ella recibía la señal. Empezaba a volver a profetizar sobre él, pero sin procurar despertarlo, porque si se despertaba el tipo, estaba ella en problemas. Y le siguió profetizando por varios días, varias semanas. Vino otra vez conmigo a consejería y me dijo, mira hermano, su consejo está malo, porque en lugar de mejorar, mi marido va peor. Entonces le dije, mira, ¿a qué hora se duerme tu marido? Yo voy a orar contigo a la misma hora. Me dijo, ahora se duerme como a las 3 de la mañana. Ay, Dios mío, dije, ¿y ahora en qué lío me metí? Bueno, a las 3 de la mañana yo procuraba poner el despertador, pero para no despertar a mi esposa. Y entonces me ponía a profetizar sobre ese hombre, que era enorme. Me miraba con mucho odio cuando la llevaba a ella a la iglesia. Ella seguía profetizándole en voz baja, vas a ser lo mejor, vas a ser un marido de bendición, vas a ser un marido amoroso, vas a recibir a Jesús en tu corazón. Un día, él llegó a mi oficina, tocó la puerta sonoramente. Dijo, está el pastor Josué Muñoz, padre, dije yo, este hombre me viene a matar, porque era enorme. Y entró directo a mi oficina. Dije yo, adiós, adiós vida, que hasta ayer estuve en ti. Pero ¿sabes qué hizo el hombre? Se fue a arrodillar a mi escritorio y me dijo, pastor, yo le quiero decir que Dios me ha estado hablando recientemente. Oigo voces cuando estoy durmiendo que yo voy a ser siervo de Dios, que yo voy a ser buen marido, que yo voy a ser predicador. Mire, no aguanto más eso. Vengo a entregarle mi corazón a Jesús. Y se arrodilló y yo aproveché para orar por él. El hombre cambió por completo. Y tuvo un cambio total. Su esposa ahora vive en paz y bendición. La esposa tuvo que tomar un paso adelante. No esperar que Dios todo lo haga. Tenemos que hacer algo para que Dios haga lo suyo. Uh-huh. Por eso, cuando una pareja puede conocer la paz de Dios en su corazón, de la cual dice la misma palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. También dice la misma palabra del Señor, Él guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el que guardará nuestros corazones y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Como Jesús, como Jerusalén está rodeada de montes, así Jehová está alrededor de su pueblo. Nos guardará en completa paz, porque todo aquel que en él persevera tendrá completa paz en todo lo que él hace. Así es. Como mensaje final, pastor, ¿qué le diría usted a aquellas personas que nos escuchan, que tienen que tomar una decisión, pero quizás hay miedo en sus corazones? ¿Qué les diría? Primero, hay que perdonar. No esperar que diga sí o no. Te perdono, aún por las ofensas que me has lanzado, yo te perdono y borro el pasado. Y no mencionar nada más. Así es. Deseamos que todas las familias que nos escuchen puedan aplicar esos consejos que el pastor Josué Muñoz nos ha regalado acá en su programa Enfoque a la Familia. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por compartir con nosotros lo que usted ha aprendido durante tantos años. Amén. A las órdenes siempre. Cuando una pareja decide unirse en matrimonio, deben hacerlo no solo en la parte corporal, sino también en todas las áreas de la vida, compartiendo de esta forma el respeto como clave importante para su relación. Si usted está enfrentando una situación especial en su familia, le motivamos a que busque ayuda profesional y logre encontrar en Dios esa paz que usted y los suyos están necesitando. Y ahora compartimos con usted un nuevo mensaje en nuestro segmento Sin Excusas. Miguel, los jóvenes tenemos muchos sueños y metas que queremos alcanzar, pero ¿cómo hacer para que se cumplan? Hay una serie de pasos prácticos, Cari, que podemos dar. Las personas de éxito saben que poner sus sueños por escrito es el primer paso para que se cumplan. ¡Cierto! Bueno, en lo personal, a mí me gusta compartir mis sueños y objetivos con personas de confianza. ¡Excelente, Cari! Es vital contar con alguien que nos aliente y que conozca del desarrollo de nuestros objetivos. Uh-huh. El siguiente paso es poner tus sueños en el calendario. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, escribir qué te gustaría alcanzar en 1, 3, 5 o hasta 10 años. Recuerda, ningún sueño o meta es imposible. Así es. La clave es redactar nuestros sueños en papel y luego examinarlos para ver cómo podemos alcanzarlos de manera realista. Aún si eso significa hacerlo poco a poco. Y sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Deseamos que estos principios bíblicos hayan sido sembrados en sus corazones y que al acercarse más a Dios, logre encontrar la paz. En nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar artículos para su crecimiento personal. Además, para comunicarse con nosotros lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.